Te vi largo, cumbia 420. Cae la noche y sale parranda. Tené cuidado que anda la gana. Traje un ladrillo pa' toda la banda. Mi compa está en pillo si tienen balas. Toda tu banda está pa' triqui triqui. Los míos reactivos, mucho flippy flippy. Toda la turra del modo friki friki. Con una botella y mucha mari mari. A todo ritmo vacilando de party en party. Y si pinta seguir la gira, le pegamos derecho dos días. Meta porro y no hay sustancia. Regé con toda la vagancia. Activando a la loba que están regaladas. Y andan bien putonas, todas enmoñadas. Perreando hasta el piso, corte desquiciada. La vamos a arrancar con toda la manada. Y está patrullando la cana. Nosotros prendiendo la chala. Con los rochos, con todos los panas. Activando, juntando la pala. Estamos puestos pa'l choque. Moviéndola dentro del bloque. Quebrando al oro que ronque. Acá activamos esto que roque. Andamos regolados, mi combo activado. Todo encapuchado, de la mente limado. Tomando un vino con manao. Como ella lo mueve, me deja noqueado. Y si pinta seguir la gira, le pegamos derecho dos días. Meta porro y no hay sustancia. Regé con toda la vagancia. No se pongan la del barrio porque no le queda talle. Yo la vivo a diario y sin entrar en detalle. Yo lo dejo que la flashen, son todos unos personajes. Que la corren de ser piola pero no a que ni un viaje. Toda tu banda tapa triqui triqui. Los míos reactivos, mucho flippy flippy. Toda la turra del modo friki friki. Con una botella y mucha mari mari. A todo ritmo vacilando de party en party. El más berraco pa' los giles y pa' la gata. Siempre me echando que arrebata. De los majes pa' que jodan. Cumbia 420 pa' el más berraco. Bilardo, acá no hay lluvia, papá.